Facebook compra WhatsApp por cerca de 17 mil millones de euros. La operación se ha cerrado por 2 mil millones de euros más de lo previsto. La Comisión Europea ha determinado que no se plantean problemas de competencia. La compañía Facebook Inc. ha cerrado este lunes su adquisición del servicio de mensajería móvil WhatsApp, con un precio final de 21.800 millones de dólares, 17.260 millones de euros, cerca de 3.000 millones de dólares, 2.370 millones de euros, más de lo que estaba previsto, debido al incremento del valor de las acciones de la red social en los últimos meses. El fundador de WhatsApp, Jan Koum, recibirá unos 2.000 millones de dólares, 1.580 millones de euros en acciones, que le serán otorgados a lo largo de un periodo de 4 años, como un incentivo para que se quede en la compañía, según un documento regulatorio conocido este lunes. La compra que Facebook anunció en febrero y recibió recientemente la aprobación regulatoria en Europa puso en evidencia los elevados valores de las nuevas firmas de rápido crecimiento de Internet, así como la voluntad de actores establecidos como Facebook y Google Inc. de pagar altas sumas por ellos. WhatsApp, que tiene más de 600 millones de usuarios mensuales, forma parte de una nueva generación de aplicaciones de mensajería y medios sociales que se han hecho cada vez más populares entre los jóvenes. Por ejemplo, Snapchat, una aplicación para celulares que permite a los usuarios intercambiar fotos que puedan desaparecer en pocos segundos, alcanza ya una valoración de 10 mil millones de dólares, 7.900 millones de euros, según informes de prensa. Facebook pagó 4.590 millones de dólares, 3.630 millones de euros en efectivo y 178 millones de sus acciones por WhatsApp, al igual que 46 millones de opciones sobre unidades de acciones restringidas para empleados de WhatsApp por un periodo de 4 años. Al precio de la acción de Facebook de 77.65 dólares, 61.47 euros, cerca del cierre de la sesión en Wall Street el lunes, el acuerdo alcanzaba casi los 22 mil millones de dólares. Koum, que será presidente ejecutivo de WhatsApp, y se convertirá en un alto cargo en Facebook, tendrá un salario anual de $1, 0.79 centímetros de euro, similar al del presidente ejecutivo de la red social Mark Zuckerberg. Sin embargo, recibirá 24.9 millones de unidades de acciones restringidas de Facebook, valoradas en unos 1.900 millones de dólares, 1.500 millones de euros, según la cotización de lunes. WhatsApp, que tiene más de 70 empleados, seguirá teniendo su sede en Mountain View, California. La Comisión Europea autorizó el pasado viernes sin condiciones la compra de la empresa de mensajería instantánea por parte de Facebook, al considerar que no plantea problemas de competencia. La investigación de Bruselas ha constatado que Facebook Messenger, el servicio de mensajería de la empresa de Mark Zuckerberg, y WhatsApp no son competidores cercanos y que los consumidores continuarán teniendo acceso, tras la operación, a un amplio abanico de otras aplicaciones del mismo tipo. Aunque las aplicaciones de comunicación dirigidas al público en general se caracterizan por los efectos de red, la investigación ha mostrado que la entidad fusionada seguirá teniendo que enfrentarse a una competencia suficiente. Aunque Facebook Messenger y WhatsApp son dos de las aplicaciones más populares, la mayoría de la gente no utiliza una única aplicación de comunicación, sino varias, sostuvo el vicepresidente de la Comisión y responsable de competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado. Hemos examinado este proyecto de adquisición de forma muy cuidadosa y hemos llegado a la conclusión de que no se obstaculizará la competencia en este mercado dinámico y en plena expansión. Los consumidores continuarán teniendo acceso a un amplio abanico de aplicaciones móviles para comunicarse entre ellos, añadió Almunia. En la actualidad, la plataforma de la red social de Facebook cuenta con 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 300 millones utilizan igualmente la aplicación Facebook Messenger. Por su parte, WhatsApp cuenta con 600 millones de usuarios, según datos de Bruselas. El mundo.